aguanta. Trinity la marca. Esto es Kevin P. Menor y presente 2015. DJ Rola. El Vietnam de Moura. El increíble Zumba. Dicen que pare de tomar, que si no lo hago ella me va a dejar. Pero me quiere, la quiero, mas no puedo, mi amor es callejero. Malo y bueno, malo y bueno. Tu príncipe azul y el bad boy de tu sueño. El que te acaricia y luego te gale el pelo. Mami, deseo que tú estés aquí. Malo y bueno, malo y bueno. Tu príncipe azul, el bad boy de tu sueño. El que te acaricia luego te jala el pelo. Mami, yo no es lo que tú estés. No me concentre, no sé tu Dios, por eso me dicen mago. Mi pistola y el que te moleste de una es que lo apago. No puedo fingir, nací para ser malo. Tú eres para mí y no puedes negarlo. Lo que más me gusta de ti es cuando te llamo. Sin pensarlo me dices, bebé te amo. Cojo las llaves del auto y voy a buscarte. Me gusta tu sensualidad, el sexo es tu arte. No quiero ser tan malo, he hecho lo que sea para poder cambiarlo, pero no puedo negarlo. Mala mía, pero soy bueno amando. Sé que las cosas últimamente andan mal. Dicen que tengo otra y te sientes fatal, pero eso a ti te tiene que dar igual. Porque yo tengo una y eres tú, Miguel Mailoba, la que la atención se roba. Es que estar contigo me emociona. Tú no desentonas, eres mi chiquita juguetona. Mujeres como tú se valoran. Que a pesar de todo lo malo, siempre estás para mí. Eres importante y lo tengo que admitir. Siempre le pido a Dios que no te aleje de mí. Porque si no te tenga, no voy a resistir. Me dice que pare de quemar, que si no lo hago ella me va a dejar. Me quiere, la quiero, mas no puedo, mi amor es callejero. Malo y bueno, malo y bueno. Tu príncipe azul y el bad boy de tu sueño. El que te acaricia y luego te gale el pelo. Mami, deseo que tú estés aquí. Malo y bueno, malo y bueno. Tu príncipe azul y el bad boy de tu sueño. El que te acaricia y luego te gale el pelo. Mami, deseo que tú estés aquí. Cadena mi principal en esta novela. Juguemos al sexo y te quedé en la secuela. Quiero ser el único alumno de tu escuela. Llevarte a la galaxia, romper todas las reglas. Cuando me dice que eres seria, pero en la cama no se te refleja. Que solo llama si tú me deseas. Baby, solo llama si tú me deseas. Estoy bueno por cómo te trato y malo porque en la cama te maltrato. A mí seamos claros, cero garabatos, cero garabatos. Que voy a hacerte volar. Un viaje sin retorno, un viaje sin retorno. Mami, compórtate mal, como una estrella porno, como una estrella porno. Dice que pare de quemar, que si no lo hago ya me va a dejar. Pero me quiere, la quiero, mas no puedo, mi amor es callejero. Malo y bueno, malo y bueno. Tu príncipe azul y el bad boy de tu sueño. El que te acaricia y luego te gale el pelo. Mami, deseo que tú estés aquí. Malo y bueno, malo y bueno. Tu príncipe azul y el bad boy de tu sueño. El que te acaricia y luego te gale el pelo. Mami, deseo que tú estés aquí. Me pregunto si vendrías esta noche. Cerraré la habitación, vamos al closet. Colócate en tu sexy pose. ¿Quieres que te provoque hasta el fondo sin flote? Agárrame, envuélveme y no me suelte. Sin dejarme caer nuevamente. Eres lo esencial suficiente. Yal, que le da colorido a mi ambiente. Mira esa carita de inocente, que me enloquece muy rápidamente. Quédate aquí o eternamente, espero paciente, paciente. Mira esa carita de inocente, que me enloquece muy rápidamente. Quédate aquí o eternamente, espero paciente, paciente. Dice que pare de quemar, que si no lo hago ya me va a dejar. Pero me quiere, la quiero, mas no puedo, mi amor es callejero. Malo y bueno, malo y bueno. Tu príncipe azul, el bad boy de tu sueño. El que te acaricia y luego te gale el pelo. Mami, deseo que tú estés aquí. Malo y bueno, malo y bueno. Tu príncipe azul, el bad boy de tu sueño. El que te acaricia y luego te gale el pelo. Mami, deseo que tú estés aquí. Mi lady. Pase 2, mundourbano.com. Rola 504. DJ Roland, Lenny Guerrero. El menor y Tintín. Trinity la marca. Ey, delicia. Barrio frío. El Big Nango de Moura. El increíble Zumba.